dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura, pero antes les quiero informar que el día de hoy pues va a ser un programa express, por eso empecé antes también, va a ser de tan sola una hora porque tengo un compromiso ahorita más adelante, entonces es el tiempo que pude rescatar para el día de hoy. El día de ayer les había comentado que probablemente hoy no hacía el programa, pero le dije si lo hago va a ser probablemente un programa corto y pues afortunadamente sí lo vamos a poder hacer, ¿ok? Y bueno, vamos a irnos con la temperatura, si es que me deja acá el equipo. El equipo meteorológico, porque está ahí medio lento. Déjenme checo por acá. Ahorita hay un poquito de nubes, pero va a estar haciendo calorcito. Entonces no sé realmente a qué temperatura estemos ahorita. Estoy tratando ahorita de ingresar desde mi otra computadora. Y bueno, ahí se están poniendo de acuerdo las dos por lo visto. Una para mostrarme otra cosa, lo que no estoy buscando. Y otra para que quede ciclada. Pero bueno, ahora sí ya. Tenemos aquí la temperatura, tenemos una temperatura actual de 72 grados Fahrenheit, está haciendo calorcito. El cielo estará principalmente despejado el día de hoy, tenemos un viento que se registra a 9 millas por hora, con una humedad de un 34% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 79 grados, mínimas de 50, con cielos mayormente soleados. Para el día de mañana, jueves 30 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 73 grados, mínimas de 49, con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes, fin de mes, ya se va a ir el mes de mayo, 31 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 80 grados, mínimas de 58. Está haciendo calorcito igual que el día de ayer, así que pues a hidratarse muy bien. Para el próximo sábado, 1 de junio, se esperan temperaturas máximas de 90 grados y las mínimas se esperan de 64. Está haciendo bastante calor el día sábado, así que si ustedes tienen planes y van a salir, van a estar fuera, abríguense, hidrátense muy bien. Y sí, abríguense del sol, ¿no? Yo sé que ahorita el sol está bastante fuerte en muchas partes, sobre todo en México.

Aries. Para evitar problemas futuros, no realizas negocios con amigos, intenta abstenerte de contraer deudas o prestar dinero sin un diálogo claro, mejor enfoca tu energía en actividades que te saquen de la monotonía y que te brinden camaradería. Para el signo de Tauro, sentirás un impulso por prosperar y estarás dispuesto a esforzarte, pero será crucial buscar la colaboración de quienes te rodean. Ten precaución con lo que digas en público, pues tus palabras podrían generar algo de controversia. Géminis, la ansiedad y la duda pueden corroer tu buena fortuna. Aparta la mirada del pasado y avanza hacia tu futuro con esperanza. Un horizonte lleno de posibilidades se despliega ante ti, un camino hacia la felicidad. Cáncer, no es un buen momento para abrir las puertas de tu intimidad a desconocidos. No escuches a personas estresadas que solo hablan por hablar. Las respuestas que buscas surgirán de tu interior. Confía en ti mismo y en tu intuición. Leo, si anhelas una vida romántica plena, relaciónate de manera más libre y rompe estereotipos. No permitas que nadie dicte cómo debes amar a tu pareja, ya que las influencias externas podrían provocar desencuentros. Virgo, es momento de dedicar atención a tu salud y mejorar tu condición física. Practicar deporte te permitirá liberar el estrés y mejorar tu circulación. Conecta con tu cuerpo y vive plenamente el presente. Prioriza tu bienestar. Libra, en el ámbito amoroso, ser completamente espontáneo puede ser difícil debido a los secretos que prefieras mantener. Si estás soltero, podrías recibir propuestas que generen dudas. Date un respiro, tu corazón revelará su verdad a su debido tiempo. Escorpio, pasarás tiempo en casa, lo que te llevará a recordar circunstancias familiares. Si sientes desarraigo, no te preocupes, esto también pasará. No dejes que las opiniones de los demás te desestabilicen. Solo aquellos que conocen tu historia te comprenderán verdaderamente. Sagitario, toma un descanso y evita hablar de salud o trabajo por un día. Conversa con personas ajenas a tu vida cotidiana. Permitir que tu mente explore otras realidades te ayudará a despejarla. Capricornio, los asuntos financieros serán destacados en tu día. Concéntrate en un proyecto económico que te permita prosperar. Para encaminar tu futuro, puede que necesites recortar algunos gastos superfluos y renunciar a extravagancias. Acuario, tus familiares pueden intentar influir en tus decisiones, pero recuerda que tú tienes el control de tu vida. No dejes que las experiencias pasadas abrumen tu presente. Atrévete a desafiar las expectativas y busca tus propias respuestas. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Reconoce las vibraciones que impulsan la evolución de tu espíritu y aquellas que te desorientan. Limita tus conversaciones al mínimo necesario. Dedica tiempo a la oración o repite alguna frase de poder. Ocho de la mañana con 27 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. He escuchado por ahí que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien que te ven feliz. Qué curioso que hace dos semanas me pediste tiempo. Qué falta de respeto, ya te descubrí. Y pensar que yo por ti la vida daba. Hoy sé que las apariencias engañan. pensar que yo por ti la vida daba. Hoy sé que las apariencias engañan. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8 de la mañana con 32 minutos, ya regresamos y estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es sobre Google, que está defendiendo las respuestas extrañas de la función resúmenes creados con inteligencia artificial. Han utilizado a la inteligencia artificial para hacer resúmenes de Google. Bueno, pues los usuarios afirman que han recibido respuestas problemáticas como sugerencias para comer piedras y pegamento. ¿Cómo la ven? Google defendió su función resúmenes creados con inteligencia artificial después de que los usuarios denunciaran haber recibido respuestas extrañas. La herramienta está pensada para complementar los resultados tradicionales de Google y utilizar inteligencia artificial para responder a las consultas. El sistema utiliza datos de internet para elaborar respuestas. De hecho, Google afirma que la herramienta facilitará las búsquedas. Sin embargo, en los últimos días, los usuarios de Google han denunciado que el sistema los ha animado a comer piedras, a hacer pizzas con pegamento y ha reiterado una falsa teoría de conspiración de que Barack Obama es musulmán. ¿Cómo la ven? Algunas de esas respuestas parecían haber sido extraídas de resultados en línea. Por ejemplo, la recomendación de que la masa de una pizza quedaría más gomosa si se utilizara pegamento, parece proceder de una broma que se publicó en Reddit. Y ahora pues Google alega que dichos ejemplos pues se referían a consultas poco frecuentes y afirma que la herramienta funciona bien en general. Los ejemplos que se han visto son en general consultas muy poco comunes y no son representativas de las experiencias de la mayoría de la gente, fue lo que sostuvo un portavoz. Dice, la gran mayoría de los resúmenes creados con inteligencia artificial ofrecen información de gran calidad y enlaces para profundizar en la web. Antes de lanzar esta nueva experiencia, realizamos pruebas exhaustivas para garantizar que los resúmenes creados con inteligencia artificial cumplan nuestro alto nivel de calidad. cuando se han producido infracciones de nuestras políticas, hemos tomado medidas y también estamos utilizando estos ejemplos aislados para seguir perfeccionando nuestros sistemas en general. Pues la verdad yo pienso que se están lavando las manos. Deben de asumir, ¿no? Que pues es una computadora, ¿qué esperan? No van a defender algo indefendible, ¿no? Si está dando esa información, pues esos son los resultados que está dando. ¿Son correctos? Pues no, obviamente no vas a hacer una pizza con pegamento, ¿no? Entonces mejor deberían de decir, bueno, sí, tiene estas fallas porque pues agarra información de todas las redes y va a contestar pues las cosas que encuentre también en las redes con respecto a las preguntas. Pero bueno, ese ya es otro punto. Vámonos a otra noticia de tecnología y se trata de la revolución energética. ¿Podrían desaparecer las pilas de un solo uso? ¿Ustedes qué opinan? ¿Que sí o que no? Cada 6 segundos, en una fábrica ubicada a las afueras de Estocolmo, en Suecia, una impresora revolucionaria escupe un montón de documentos y cada hoja pues tiene un valor de miles de dólares y contiene 108 células solares en miniatura que pronto le proveerán energía a dispositivos que utilizamos regularmente, como los teclados, los auriculares, y nuestra forma de interactuar con la tecnología cambiará radicalmente e incluso nos veremos obligados a replantearnos nuestro vínculo con la electricidad, según afirma el creador de esa impresora. Suecia puede parecer un lugar raro para que se produzca una revolución de energía solar, pero precisamente fue la falta de luz durante el invierno en unas zonas durante el invierno, una de las razones que pues llevaron al cofundador de Exxenger, Giovanni Fili, a considerar otras fuentes de energía para producir células fotovoltaicas. Con la innovadora tecnología de su empresa se puede obtener electricidad de casi cualquier fuente de luz, desde la luz solar directa hasta la luz de una vela. Y pues al igual que sobreviven las algas en el fondo del océano, donde la oscuridad es casi total, han desarrollado pues una tecnología que es capaz de funcionar con muy poca luz, fue lo que explicó Philly a The Independent. La remera que lleva puesta califica a la empresa como revolucionaria, capaz de satisfacer la demanda mundial de energía y cuidar el medio ambiente al mismo tiempo. Los paneles solares de interior existen desde hace décadas. De igual manera, las calculadoras solares salieron a la venta por primera vez en la década de los 70, pero las limitaciones de las células de silicio amorfo de las que dependen para generar energía hacen que sean frágiles, rígidas y poco potentes como para integrarlas a otros productos. Y la última innovación fue un descubrimiento que fue realizado en 1988 con respecto a las celdas de SSC, que son células solares sensibilizadas por colorantes, y un grupo de científicos de la Universidad de Berkeley en California inventaron una célula de bajo costo y alto rendimiento que a la vez era semiflexible y semitransparente, y en consecuencia pues dichas características la convertían en una tecnología muy atractiva para el mercado. Entonces el futuro de las pilas, por al parecer, Exxenger fue una de las primeras empresas emergentes que comenzaron a comercializar paneles solares del interior, cuya promesa de energía renovable e inagotable atrae tanto investigadores como empresarios. Por otro lado, el fabricante estadounidense Ambient Photonics vio un gran potencial en cómo la tecnología fotovoltaica podría mejorar la funcionalidad de los hogares inteligentes, así como también la esperanza de generar una reducción del uso de las pilas desechables. ¿Cómo la ven? Pues probablemente ya vamos a dejar de usar pilas y vamos a dejar de estar contaminando más nuestro medio ambiente. Y bueno, con esto pues voy a finalizar este segmento de Conociendo tu Meta, no, perdón, de Ciencia y Tecnología, y ahorita regresamos con Conociendo tu Meta. Así que vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ay, otro chisme más que te cae. Estoy cansado de te llevo y trae. Ey. Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay. No te creas. que te está mal informando, que te informe bien. Ahora tengo un culo inédito que se lleva todos los méritos. Está conmigo porque quiere, ya estaba por la de crédito. Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México. Pasa mierda que tú hablas, te compré papel higiénico. ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro. Tan huevón yo que te di mi todo y tú me pusiste los del toro. Y ahora solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 42 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy voy a hablarte sobre algunos desodorantes naturales que son más efectivos, ¿ok? Parte de nuestra rutina de higiene personal incluye pues bañarnos, lavarnos los dientes y utilizar desodorante para evitar el mal olor. Y si sufres de axilas irritadas, no te gusta el aroma de los desodorantes comerciales o quieres alejarte de los productos químicos, entonces vamos a hablar de estos ingredientes naturales que puedes utilizar para fabricar desodorantes caseros efectivos y muy económicos, ¿ok? Y bueno, también pues sabemos que muchos desodorantes de los que venden tienen muchos químicos y ya uno pues está preocupando más por lo que le está poniendo al cuerpo, lo que está aplicando. Y por eso pues muchos estamos optando por cosas más naturales. Pero también sabemos que el mal olor pues se concentra en el área de las axilas, de los pies, debido a la acción de los microorganismos que aprovechan las condiciones húmedas de esas zonas pues para multiplicarse, ¿no? Y el sudor pues está compuesto por sustancias como el ácido úrico, urea, agua, cloruro de sodio y otros elementos que al entrar en contacto con las bacterias que se encuentran en la piel pues se degradan y se fermentan provocando olores desagradables. Bañarse es una buena manera de empezar a combatir esta condición, al igual que lavar pues la ropa, ¿no? Pero los desodorantes pues sirven para enmascarar el mal olor que produce la sudoración, pero no están diseñados para evitar que nosotros sudemos. Y en cambio los antitranspirantes tienen la finalidad de evitar la sudoración a través de un tapón en las glándulas que secretan el sudor, y generalmente con pequeñas cantidades de sales de aluminio, y algunos pues tienen efectos antibacterianos. Ya sea el roll-on, el spray, el gel, el stick o crema, la mayoría de los desodorantes contienen alcohol, formaldehídos, ácido bórico y perfumes para enmascarar este olor, y también germicidas como el triclosan para matar las bacterias. Si tienen acción antitranspirante, pueden tener cloruros e hidróxidos de aluminio y circonio como ingredientes activos. Sin embargo, pues la naturaleza también nos ofrece opciones efectivas, ¿no? Como el bicarbonato de sodio, que es un ingrediente que no debe faltar en ningún botiquín de remedios caseros, que pues ayuda a absorber la humedad de la piel y mantiene la zona seca por más tiempo. Y la mejor forma de utilizarlos es después de que te bañes, te pones sobre la axila completamente seca y sin dejar residuos o exceso de talco. Y es excelente para neutralizar olores y además mucho más barato y efectivo. También está el vinagre de manzana. El vinagre de manzana es otro ingrediente que puede actuar como desodorante natural. Por su acidez, neutraliza el pH de la piel, ayudando a controlar el mal olor de la axila y eliminando las bacterias que causan el olor corporal. Y pueden empapar una bola de algodón o una gasa con vinagre y aplicar directamente en las axilas, ya que no produce irritación. También está la fécula de maíz, que es un remedio perfecto para luchar contra el mal olor, ya que es capaz de absorber el exceso de humedad y te ayudará a estar seco y fresco por más tiempo. Después de bañarte o lavar bien tus axilas, puedes empolvarlas con fécula de maíz para neutralizar el olor. También está la piedra de alumbre, y no es una piedra que tiene alumbre, En la sabiduría popular, la piedra de alumbre es considerada un desodorante natural por excelencia, ya que además de evitar el mal olor, tiene propiedades bactericidas y astringentes y tiene la capacidad de cerrar poros y regular la sudoración, eliminando a su vez a las bacterias que provocan el mal olor. Simplemente se moja la piedra y se aplica de forma similar a la barra de un desodorante, ¿ok? Y pues también está el aloe vera o la sábila, que ayuda a eliminar el mal olor sin obstruir los poros ni interferir en el proceso de eliminación de toxinas. Las atraquinonas, que son las sustancias que contienen, poseen acción bactericida y fungicida que permite eliminar el exceso de bacterias en la piel. El gel de aloe vera, ese líquido de color blanco, es lo que debes usar pues para aprovechar sus propiedades. Y pero bueno, el aloe vera tiene un olorcito también, así que pues ahí ustedes van a decidir cuál es mejor para ustedes. El jugo de limón. Históricamente el limón se ubica en el podio de los frutos más usados como remedios caseros. Es considerado un excelente desodorizante y ayuda a neutralizar los olores. Al momento del baño, pulveriza el zumo de un limón en la zona de las axilas. Deja actuar hasta que se seque bien. No es necesario que enjuagues. Deja respirar las axilas antes de vestirte. También está el romero, que es una planta aromática de suave y exquisita fragancia. En la medicina natural se le atribuyen propiedades antibacterianas y su aceite se utiliza en la actualidad para combatir el mal olor, ya que inhibe el crecimiento de bacterias. Y para preparar pues un desodorante casero, necesitas hojas secas de romero, hervir durante 10 minutos, ponerlas en otro recipiente y añadirle alcohol. También hay otros aceites esenciales para combatir el mal olor y se destacan el aceite de jojoba, de lavanda, árbol de té, caléndula y tomillo. Puedes diluir algunas gotas en tu desodorante, especialmente si es líquido o en crema, para aprovechar sus propiedades antisépticas, que son ideales para combatir infecciones de virus, bacterias u hongos. Y bueno, pues nada más recordarles que los investigadores advierten que ciertos hábitos como la alimentación pueden favorecer los malos olores corporales, y para no padecer de este problema pues intenta evitar o disminuir el consumo de alcohol, de café, de carnes rojas, de pescados, de crucíferas como los coles, el brócoli o el repollo, espárragos y ajo, entre otros. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la Academia Estadounidense de Dermatología, base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y aquí vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. Thank you.